Amigos, no olviden que al final hay una bolsita para ponerle monedas. Por favor, apoyar todo. Juicio final. Me digo a mí mismo que yo no puedo tocar. We'll be right back. Thank you. Cadena.